interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A toples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me he cantado trapo. Mis manos son rudas, me he cantado trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado trapo. Cerveza caliente, ¡Opa, gente! Saludos desde Irola Irratia. Esto es Rock a todo trapo. Sábado 5 de abril. Aquí estamos y aquí vamos a estar hasta las 6 de la tarde. La verdad que un poco desinflado. Espero que solo sea uno de estos episodios de agotamiento primaveral. Pero bueno, con un poquito de rock and roll, vamos a ver si nos cargamos las pilas. Para hoy tenemos como plato fuerte el nuevo disco del grupo de Barcelona The Byte, que bueno, todavía no está editado, pero ya se puede escuchar íntegramente. Y teníamos muchas ganas y bueno, se avecina un estupendo discazo que se va a llevar por título Right Down Your Alley. Escucharemos una generosa dosis de este nuevo trabajo de The Byte. Y bueno, más cosillas que bueno, iréis descubriendo poco a poco. Vamos a empezar el programa con un temita de Lunatics, hombre, que no me salía de su, lo que va a ser su nuevo disco, que ya venimos escuchando unos temas de avance. Ya sabéis que va a ser un compartido con el grupo de Castellón, Furious People. Y bueno, esto se titula Tus Caderas. Lunatics. We'll be right back. Bueno, dejábamos el sonido de Junatics y hemos enchufado directamente este temita de una banda llamada Adictos al Caos. Es un grupo guipuzcoano de Zumárraga que acaba de presentar su primer disco. Aunque bueno, es gente que ya viene de otras historias. Y nada, pues este temita acelerados, así un poquito como avance también. A ver si en breve podemos presentaros el disco ya al completo. Vamos a ir con una segunda canción que se titula Con nosotros no, Adictos al Caos. Ahí estaban Adictos al Caos. Ese pertenece a su primer trabajo, como os decía. Y nada, pues eso, a ver si en breve os lo podemos presentar al completo. Bien, vamos ahora a escuchar a una banda de Barcelona que son Vértigo y que también van a estar en uno de los conciertos, o bueno, festi diría yo, más atractivos que se nos viene encima en breve. En plena semana atea, el 17 de abril, jueves, festivo y de pasión por el punk va a ser. Ya sabéis que vamos a tener en el Ateneo Izarbeltz a cuatro bandas tocando, que son Accidente, que son Warsong, que son Lucky Malice, la banda noruega, y lo que yo no sabía hasta hace poco, que también se unen al cartel este grupo de Barcelona llamado Vértigo, que cuentan con una maqueta, maqueta cassette, en cassette editado, con seis temas, y es un trío que forman dos chicas y un chico, y bueno, pues que hacen un punk así con tendencias melódicas, y que va a ser un placer también verles en directo en ese festi para el 17 de abril, jueves, en el Ateneo Izarbeltz. Vamos a escuchar alguna canción de Vértigo, empezando con esto que se titula Sepultadas. Pues así, así suena Vértigo, este trío de Barcelona, que estarán ese día 17 de abril, jueves, en el Ateneo Isarbelt, junto a Warsong, a Accidente y a Lucky Malice. Casi nada. Bien, seguimos con más canciones de Vértigo, y esto que suena por aquí de fondo se titula Estigma Social. Ahí están Vértigo. Bueno, nos sorprende una vez más que en esta banda también participa pues un personaje que, bueno, que yo creo que es una de las personas más activas, con cantidad, que toca en cantidad de bandas, ha tocado, y ahora mismo yo creo que igual está en tres o cuatro grupos, que es Lechón. Pues eso, ha tocado en Desguace, está también, creo que con Disparo. Creo que también toca en Derrota. Bueno, un montón de bandas, todas ellas de la costa oeste, perdón, de la costa este peninsular, vamos a decir. Y que, bueno, pues encontrarle también en este grupo, en Vértigo, pues también nos ha sorprendido. Aquí tocando la guitarra y cantando en esta banda, que les podremos ver en directo ese 17 de abril. Vamos a escuchar una tercera y última canción de momento de esta demo, editada en cassette, y que también la podéis escuchar desde su página de Bandcamp. Lo que vamos a oír ahora se titula Vigilancia, Vértigo. Yeah. Bueno, pues ahí queda eso. El sonido de Vértigo y otra de las bandas, como os comentaba, que estarán ahí, serán la banda de Zaragoza, Warsong, que, bueno, son uno de nuestros grupos favoritos, entre tantos, ¿no? Pero con esta banda tenemos especial sensibilidad, ¿no? Vamos a escuchar de su último trabajo, de ese EP de tres temas, Restitution, esta canción que se titula Death Generation, Warsong. Es que creo que va a ser una tarde-noche de mucha emoción en Isarbelch el 17 de abril con estas cuatro bandas. Acabamos de escuchar a Warsong con este Dead Generation, pura intensidad y emoción. Y bueno, también, como os decía, van a estar Lucky Malis, banda noruega, grupo íntegramente femenino, que vienen presentando su nuevo trabajo. Y vamos a escuchar esto que se titula Power to the People. Que debería sonar Lucky Malis. Mirror, mirror on the wall, who's the Bueno, pues ahí estaban Lucky Malice desde Noruega y bueno, los que nos faltan para completar el cartel, ese cartel de cuatro grupos para el 17 de abril en Isarbelt. Vamos con Accidente, que bueno, me imagino que habrá un montón de gente con ganas de ver en directo a Accidente presentando su segundo LP, Amistad y Rebelión, del que vamos a escuchar ahora esto que se titula Juntos, ellos y ellas. Bueno, Accidente, sí señor. Ahí estarán también y bueno, pues eso, que es uno de los discos de la temporada, ese segundo LP, Amistad y Rebelión, y una banda que ha crecido y que bueno, seguro que hay un montón de gente que todavía no les ha visto en directo y que les ha descubierto recientemente con ganas de disfrutar de ellos, de esta banda madrileña de Getafe. Vale, vamos con esto, sonando ya. We'll be right back. Bueno, tremendo, tremendo. Acabamos de escuchar Esperando en la calle, tema original del grupo madrileño OXPOW de principios de los 80. En este caso, en una versión a cargo de a la voz de Gorka de la Secta, acompañado de gente de los Safety Pimps y de Señor No. Y bueno, y hablando de Señor No, ya está más cerca la reaparición de esta gran banda donostiarra. Que ya tienen algunos conciertos a la vista. El próximo y reestreno de la banda será el 16 de abril, miércoles, en un festival en Gasteizena de Donosti, con un montón de bandas. Entre ellos estarán Death Bronco, estará Soul Gestapo, estará Ratzinger, Borrokan. Bueno, hay como 7-8 grupos acompañando a Señor No. Esa será la primera aparición de la banda con su nueva formación y con Xavi al frente, como siempre. Y luego otro concierto que tienen a la vista es el 25 de abril en Fiestas de Lazcao. Así que estamos de enhorabuena, pues eso, de poder volver a disfrutar de Señor No con nuevas canciones. Esperemos que pronto tengamos nuevo disco de ellos. Y bueno, nada, vamos a escuchar un temita de Señor No, cómo no. De Señor No, cómo no. Bueno, No me hables, pues es uno de sus temas clásicos, de su disco del año 1999, que además se titulaba también No me hables, y claro, esto es un tema de los de quitarse el sombrero. We'll be right back. Bueno, y estos eran Teen Dogs, aquella banda donostiarra de la Escuela de Buenavista, que bueno, no tuvieron mucha historia, la verdad es que duró poco, nos quedamos con muchas ganas de que este grupo hubiese seguido haciendo cosas, pero bueno, la verdad es que en aquellos años fueron uno de los grupos destacados, heredando pues un poquito el sonido de bandas como Nuevo Catecismo Católico y los mismos Señor No. Hemos escuchado este tema, que es una versión de los Adolescents, el No Way, y vamos a seguir ahora pues con eso, con ese plato fuerte que os decía al iniciar el programa, el estreno del nuevo disco de The Bite, del grupo de este cuarteto de Barcelona, cuarteto no quinteto, si no recuerdo mal, que es su segundo LP, y que va a llevar por título Right Down Your Alley. Lo va a editar el sello Becore. Creo que son 12 temas los que trae. Efectivamente, 12 temitas. Siguiendo un poquito pues en su onda. De. Pues eso, que ya sabemos qué es lo que les gusta, ¿no? Pues un poquito el punk 77. El sonido mod. El power pop. Y me parece que. Le he pegado una escuchita, un par de escuchitas así por encima. Pero esto tiene una pintaza increíble. Este nuevo disco de The Bite. Que bueno, os comento que lo podéis escuchar íntegramente en una página de internet que es zonacero.net y que el disco se editará en breve. En cualquier caso, recomendable 100% porque estará en vinilo y todas esas cosas, y que vamos a escuchar unas cuantas canciones, vamos, empezando por esto que abre el disco, se titula Old White Money, y esto es lo nuevo de The Bite. Tricks and all your pills, but you always think you never kill. I bought your ass and gave a shit. Kept smiling, killed the public kind. Smoke talk is everybody. I want money where it kings all fall. Tell me who's been on your pills. So like a real kill, well, baby, always on your side. To all the things that bless your man, keep smiling in the public kind. Small talk is everybody. I want money where it comes up for you. Estupendo, sí señor, The Bite, así suenan en su nuevo trabajo, en este Right Down Your Alley. Además, bueno, lo bueno de esto es que lo puedes escuchar el disco entero, que yo creo que ya nos va a poner los dientes largos y va a haber que pillarse el disco en cuanto salga, porque tiene buenísima pinta. Y bueno, además viene una explicación de cada uno de los temas por parte de la banda, ¿no? De este Old White Money que acabamos de escuchar, dicen, nos gusta el punk en general y el punk rock australiano también. Esta canción es nuestro humilde tributo a ese sonido y a su máximo exponente musical, los imprescindibles Radio Birdman. Bueno, pues eso es lo que dicen de este tema que abre. Y ahora viene una canción llamada Bone Crusher. Y de este tema dice: en este tema siempre nos ha sonado muy Dickies, tanto por los ladalas del principio, donde pretendimos hacer un guiño al Banana Split de los Dickies. Y añade: la letra es una crítica a la violencia gratuita y el exceso de testosterona en algo, en según qué sectores del punk. Bueno, pues Bone Crusher. The Bite, nuevo disco. Seguimos escuchando más temas. Vamos a ir ahora con Don't Go. Que bueno, esto es una versión. Dicen: nos encanta esta canción. Es de un grupo de mod revival británico llamado The Donkeys y fue editado originalmente en 1980. Excelente y pegajosa melodía, mogollón de cambios y puentes. Un maravilloso artefacto power popero. Fue editado en single, así que búscalo, cómpralo y hazlo girar en tu tocadiscos hasta que el cuerpo o tus vecinos digan basta. Vale, pues vamos a darle caña a ese Don't Go. Aquí están The Bite. Turn into the The multitude of feet singing on the street. Don't go. Everything will be found. The rushes of friends and man. The multitude of feet singing on the street. Don't go. Estupendo pildorazo de The Byte, este TV personality del que nos dicen ¿por qué casi nunca vemos historiadores, sociólogos, psicólogos, politólogos, en una palabra, expertos en los debates televisivos? ¿Debe tener más audiencia dar la palabra a pésimos periodistas, políticos oportunistas, polemistas y demás fauna televisiva hablando de todo tipo de temáticas sin ningún pudor? Tú eliges. Bueno, pues otro de los temas de este nuevo trabajo de la banda de Barcelona, The Byte, disco titulado Right Down Your Alley, que en breve se publicará con el sello Becore, y vamos a seguir escuchando algún temita más. Esto que suena por aquí de fondo se titula Nasty Love, y de este tema nos cuentan Pop Punk para hablar de sumisión, de sordidez y del placer de la humillación. No está basada en experiencias personales, lo juramos. Bueno, quizás sea una broma, quizás una broma muy seria. Nasty Love. Vamos a darle cañita. Si consigo enchufarla, porque como os comentaba, lo estamos enchufando desde esa página llamada zona0.net y ahí se puede escuchar el disco al completo. Así que venga, vamos a ver si ahora no, porque habíamos vuelto a poner la misma canción, señores. Estábamos con un tema titulado ya me he perdido, vamos a buscarlo de nuevo. Hemos escuchado TV Personality y ahora Nasty Love es lo que nos ocupa. Que como tenemos que andar jugando con el ordenador y somos un poquito, a estas alturas somos un poquito torpes todavía, pues vamos a intentarlo de nuevo. Ahora sí. Sí, señor. Estos temitas de 2 minutos que desde luego tienen esa adrenalina necesaria para una banda como The Bite, que lo transmiten estupendamente, y este disco creo que va a ser un estupendo paso adelante para esta banda de Barcelona. Ya vamos a escuchar una última canción. Nos encantaría poner el disco entero, pero bueno, ya tendremos ocasión de irlo disfrutando, de darle más escuchas y eso de disfrutar de este segundo LP de esta banda de Barcelona. Vamos a ir con con el tema que cierra, que se titula I Realized. Y bueno, esta canción habla de hacerse mayor y de ser consciente de que has dejado atrás tu juventud y de que estás en un nuevo estadio de tu vida en el que no te acabas de sentir a gusto. Solemos decir que todas las bandas deberían hacer su That's Entertainment, temón clásico impepinable de The Jam. Esta tal vez sea el nuestro, ¿no? Dicen ellos, salvando las distancias, claro. Pues no sé si habrá muchas distancias. En cualquier caso, aquí se lo ocurran The Bite con este temón. Bueno, pues le hemos dado una generosa escucha a este nuevo trabajo de The Byte y lo dicho, en breve estará editado en el sello Becore y lo podéis escuchar íntegramente desde esta página de web de internet zonacero.net. Vale, vamos, seguimos. Madre mía, bueno, bueno, de vez en cuando hay que soltar estas cosas, que quede constancia de que hubo una banda llamada Pop Crash Colapso y que en el año 92 publicaron un LP acojonante. Este Searching Some Recreation. Bueno, hemos escuchado ese pelotazo titulado Poison Trip. Y esto es Kill the Monster. We'll be right back. Ahí dejamos a los Pop Crash Collapso de Mikel, Beavs, Martini y compañía, pues antes de que luego aquello se convirtió en Safety Pins y demás. Oye, qué discazo, ¿no? La verdad es que impresionaba bastante escuchar esto, pues eso, a principios de la década de los 90, porque bueno, si quizás grupos como Nirvana ya habían hecho de un sonido similar a este, algo, no sé si decir, bueno, sí, podríamos decir comercial, porque el Nevermind no sé si se publicó en el año 91, creo. Y ya con el Bleach, el primer LP de Nirvana, también mucha gente se quedó a cuadros, ¿no? Pero bueno, teníamos aquí un grupo de los nuestros, de aquí, de Bilbao, a caballo entre Bilbao y Medina, creo, que andaban. Pop Crash Collapso. Bueno, vamos con otra historieta, rock a todo trapo, este sábado 5 de abril. Vamos a introducirnos en el punk subterráneo madrileño y con una banda nueva, reciente, de reciente creación, aunque con gente que ya viene de otras historias. Se llaman AVT. No os asustéis. Se llaman AVT y tienen una primera demo, una maqueta, como le queréis llamar, que se titula Mierda, Muerte y Guerra, con 8 temas. Y ellos tienen su propia filosofía. Si os metéis en su página de Bandcamp, podréis leer unas parrafadas bastante explícitas. Y bueno, si queréis os lo tomáis en serio, os lo tomáis en broma, pero en cualquier caso, ahí están. AVT. Sonido 100% maquetero, que bueno, que nos remite a, yo qué sé, pues si nos vamos 30 años atrás, por poner una referencia, un ejemplo conocido por todos, pues yo qué sé, pues esto podría ser un equivalente a los primeros Siniestro Total, ¿no? Por la punquitud del asunto. Y como os decía, Mierda, Muerte y Guerra es el título, y ahí encontramos temas como este, Desterrados, AVT. Hacía el símil con Siniestro Total, quizás pues la diferencia será que estos AVT no tienen, digamos, el componente chistoso que tenían Siniestro Total, ¿no? A principios de los 80 y tal. Y AVT, digamos que están más encabronados. Generación Maldita es lo que vais a escuchar a continuación, AVT. We'll be right back. Bueno, ahí están sonando AVT desde Madrid, desde lo más subterráneo de la escena punk, pues con gente que ha pasado por Ejército de Desertores y seguramente que más historias que ahora mismo se me escapan, aunque ya lo investigaré. Y bueno, pues aquí están con esta primera demo de 8 temas, sonido, como os decía, 100% maquetero, que bueno, pues si queréis saber más de ellos, con más profundidad, tenéis su página de Bandcamp, donde vienen las letras. Y a pesar de que eso, de que el sonido es pues eso, bastante chatarrero, digamos que en este caso, y como debe ser en este tipo de bandas, lo que importa realmente es la intención y la actitud. Y yo creo que AVT la tienen. Vamos a escuchar esto que se titula Yo no quiero. Uy, que se nos escapa por ahí otra pista por ahí que teníamos integrada. Bueno. Estábamos escuchando a AVT y bueno, vamos a seguir con ellos en breve en cuanto solucionemos este desaguisado en el que nos hemos metido. Y de momento vamos a escuchar esto que suena por aquí. I'm here. Bueno, hemos vuelto, mientras arreglábamos nuestros problemas técnicos, hemos vuelto sobre el sonido de Podcast Collapse y ese fantástico LP, Searching Sound Recreation. Vale, bueno, estamos escuchando a AVT y quería poner una canción que quizás sea pues uno de los temas más destacados del disco, que se titula Metro de Madrid, que sí, que lo vamos a escuchar enseguidita. No sin antes escuchar otra cosa, que era lo que se me colaba por ahí antes, que es cómo ellos mismos presentan la canción. En este caso es el programa de Ruta 130 del compañero Alex de Radio Utopía, donde estuvieron los AVT haciendo una entrevista y presentaban este tema Metro de Madrid, pues con estas palabras que vais a escuchar ahora. A ver si todo funciona. Sí, el Metro de Madrid. Joder, madre mía, ahora que están haciendo igual el Metro de Madrid. Que pagas más y esperas más. Efectivamente. No, y encima son unos putos bordes que... Y está lleno de gente fea, que es asqueroso, puto. Y le mola calentar, yo qué sé. Te vas a colarte y te dicen movida, ¿sabes? Es que es como, sí. Algo tan normal. Como colarse, hombre. Hombre, con la que está cayendo sí tendría que ser algo normal, desde luego. Pero al margen de esos que se lleva haciendo toda la vida y tampoco se ponen como ahora, ¿sabes? Uh-huh. Son hijos de puta y habría que matar a más de un desgraciado de los que curra en el metro. Ajá. Y AVT promete... Tomar medidas y poner medidas severas. Bombas varias ahí, en el Metro de Madrid. Si no echa pantalón. Bueno, no lo toméis en serio, es que estos chavalotes son así. Un saludo para Alex de Ruta 130 y para la gente de AVT. Y ahora sí, Metro de Madrid. Bueno, pues ahí estaba ese Metro de Madrid de AVT, esta banda de Madrid, precisamente. Esto se puede trasladar a todos los metros de todas las grandes ciudades, ¿no? Mira, esa se me ha olvidado dedicarse, se la dedico ahora al amigo Miquel Tucarraca, que es un gran aficionado a viajar en metro, que le encanta. Y bueno, cuando escuche esto se estará descojonando, pero bueno. Vale. Pues vamos a ir ahora con otra banda que van un poquito de la mano. Se llaman Morroplastia, también de Madrid. También pues forman un poquito esa escena underground de punk. Estos también tienen grabados unos temas. En este caso, bueno, ya esto tiene un par de años así, del 2012. Se llaman Morroplastia, os he comentado. Otros 8 temas tiene esta gente. Y un poquito viene a cuento de que ellos van a estar haciendo una gira, tanto Morroplastia como AVT, juntos de la mano, difundiendo sus mensajes y su filosofía punk, pues a principios del mes de julio. Y bueno, les tendremos aquí cerquita, una buena ocasión de ver a estas dos bandas, y será el 8 de julio, que es martes, y estarán tocando en el Sentinel Rock Club de Erandio. Sí, es una fecha un poquito rara, ¿no? Ya no solo por ser martes, sino por ser también el mes de julio. Pero a todos los que os gustan este tipo de sonidos y queréis pasar un rato divertido, y cañero, creo que es una buena ocasión de ver en directo a estas dos bandas, tanto AVT como Morroplastia, que suenan así. Paranoia, Morroplastia. Ese es el sonido de Morroplastia. Denso, ¿eh? Punk denso, podríamos llamarle. Bueno, estaremos un poquito pendientes de estas dos bandas y, pues eso, comentaros eso, que les vais a tener en directo ese 8 de julio. Queda mucho para esa fecha. Pero bueno, ya iremos investigando más y escuchando más temas de los dos grupos. Y pues eso. Hasta aquí hemos llegado. La verdad es que se nos ha hecho el programa hoy cortísimo y tengo que deciros que ahora me encuentro mejor que cuando empezó esto hace unos 90 minutos. Son las virtudes sanatorias del punk y del rock and roll. Pues esto ha sido Rock a todo trapo 5 de abril. Un saludo a todos y a todas y nada, hasta el próximo programa. Nos despedimos con uno de los nuestros, con Kilauea, y con uno de los temazos de su último disco, Chaos, que se titula el tema I Think I Made Up Your Mind. ¡Hasta el próximo programa!